Y eso fue Banda de Cover con los Chapilas. Una de las adaptaciones más interesantes que hemos tenido. Sí, de género. Justamente después de esta canción, queríamos hablar sobre justo composición. ¿Cómo es que se da este fenómeno? Hay gente que a veces escribe primero la letra, hay gente que escribe primero la música. A veces en algunas bandas lo hace una persona y los otros nomás ponen como que la parte para su instrumento. A veces toda la banda durante todo el proceso está haciendo la composición. Sí, ¿no? En nuestro caso hay tres compositores, ¿no? Definidos. Bueno, en la banda ya han compuesto casi cuatro, ¿no? O cinco personas. Mira, somos Renato, Jim, yo, Gabriel Infantas y mi hermano Marco. Los que han compuesto hasta ahora la música, ¿no? Pues son ideas, pero en realidad todo se amarra con todos los instrumentos, con todos así. Y ahora recién ya estamos empezando ya. Ya hemos agarrado la hilación así de cómo es una composición, cómo hacerla así. Y lo hacemos así todos juntos, ¿no? Él tiene la idea principal y la suelta en el ensayo y se va complementando, ¿no? Se arman las partes y al final sí, eso sí es la letra. Muchas bandas también dicen que justamente las canciones, casi hasta las mejores canciones que han tenido han salido de jammings, o sea, sí. Más que alguien componiendo, no sé, como alguien se imagina o ponen los videoclips de bandas, principalmente, no sé, esas pop en español romántico, que está un pata en una habitación medio triste, deprimido, escribiendo una canción con su guitarra y... Pienso que eso no es tanto el proceso creativo en general de una banda. Pienso que más que todo es en el ensayo, alguien saca algo, todos se cagan de risa, siguen metiendo cosas. Imagino que el proceso es mucho más divertido de lo que a veces hacen pensar. Claro, claro, sí. De hecho es más divertido, ¿no? Esto también es harta chamba, ¿no? Y la cosa es que tiene que haber esa unión en la banda, esa comunicación y esa química para que las cosas salgan fáciles, ¿no? Porque entonces son 8 personas, digamos, en una banda, o 7, o 6, ¿no? Y son puntos de vistas diferentes, ¿no? Y el compositor puede tener una, ¿no? Pero si es que el bajista no tiene el mismo no habla en el mismo lenguaje, va a haber, ¿no? Va a haber problemas ahí. También sobre esto, justamente queríamos a ver alguna recomendaciones que tengan ustedes en general para todo esto de lo que es composición, para la gente que no se anima, la gente que dice necesito haber estudiado 5 años en la Dunker, tener en la banda personas que también hayan estado en la filarmónica de cada Arequipa para poder recién componer. O sea, la gente que cree que es muy difícil, que solamente algunos pueden y que por eso no lo hacen, o sea, que tal vez a veces es una excusa. Es mentira, ¿no? Todo eso, todo lo que tienes que hacer es práctica, ¿no? Todo lo aprendes, ¿no? Todo lo escuchas. El solo hecho de escuchar, ¿no? Y temas o grupos y alimentarte de música, ¿no? No me refiero solamente a escuchar el disco de una banda, ¿no? Me refiero a explorar más tipos de música, ¿no? Irte... es descubrir, ¿no? Bandas. Todo eso te enseña, ¿no? Sin que te des cuenta, no estás aprendiendo. La mayoría de los Chapilas, ¿no? Hay dos músicos profesionales, que son Jaguar y Jean Paul. Ellos han estudiado música, ¿no? Pero los demás somos natos, ¿no? Somos natos. Gabriel es innato, él toca la guitarra. Somos tres hermanos en la banda y nosotros hemos tocado desde que éramos chivoles, ¿no? Porque mi papá ha sido músico. También Renato, ¿no? Renato también no es músico, pero escucha, tiene ideas y tiene composiciones, es por lo que escucha, ¿no? Cada uno nos alimentamos de eso y de eso sirve, ¿no? Para eso nosotros también para eso usamos el cover, ¿no? Para alimentarlo, ¿no? No para tocarlo solamente, ¿no? Que les guste a todos, ¿no? Es investigación de música. Justamente sí, lo que acabas de mencionar, tampoco es que satanicemos directamente al hacer covers, solamente al abuso por un lado de las bandas y por otro lado de la gente de los locales para lograr atraer gente, pero el cover justamente es la forma en que por un lado la gente aprende aprende diferentes géneros, porque puedes tú estar sacando por un tiempo covers de Pancake, que tienes tu fase de Pancake, uh-huh. luego es medio popero, luego incluso entras a una orquesta y tocas algo de salsa, uh-huh. te vas nutriendo de cada cosa que vas haciendo, y además sirve para poder unir al grupo, me parece. Claro, también para fusionar, ¿no? Crear, hacer fusiones interesantes, ¿no? Las cosas nuevas son lo que están llamadas a ser interesantes en este tiempo, ¿no? Porque ya lo pasado, ¿no? Y están aburriendo. Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Las cosas nuevas, esos tipos que se están metiendo a todo, muchos de esos son los que van a crear lo nuevo, ¿no? Lo diferente, los que están escuchando y están tocando. Están ahí con los Sicuris, por ejemplo, ¿no? Puta, ellos van a hacer las nuevas fusiones que van a dar que hablar, ¿no? O sea, en el futuro tú no descartas la creación, como dice Dorpanda, el metal salsa. Tú no lo verías inviable, sencillamente que todavía no han experimentado, aunque por ahora se hace como referencia así medio graciosa, pero a veces creo que justamente tratar de fusionar elementos, y hasta mientras más diversos sean, más interesante puede sacar cosas. Claro, puede salir, ¿no? Es depende también cuál es la intención, ¿no? De ese grupo de hacer eso, ¿no? La intención de la banda, del por qué lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué está haciendo, digamos, una fusión salsa meta, ¿no? Una cosa así. Porque hay grupos que también lo hacen solamente para, como se ha dado, ¿no? Para llamar la atención o para captar más público, ¿no? Una cosa así. Entonces, digamos, puede decir que, digamos, por tus influencias, alguien, si tiene influencias, alguien de la banda de Héctor Lavoe y el otro de los de Megadeth, entonces ahí sí pueden sacar su metal salsa, a ver qué tal le sale su fusión. Claro, ¿cómo con se llevará? Fundamento. Con fundamento, respetando, ¿no? Los parámetros, digamos, del ritmo. Sí, y esas ritmos, cosas. Algunas claro. cosas básicas, que a veces la teoría que hay tras esto de la música y en general muchas artes y todo, es como una especie solo de recordatorio de cosas que son estéticas para nosotros, porque no existen leyes físicas, digamos, que limiten eso. Sencillamente que se dio cuenta que algunas cosas sonaban mejor juntas y otras no. Entonces es un poco de criterio que a veces nomás hay que usar. Claro. Y ya, pues, aunque uno no sé, está recién aprendiendo y sepa, no sé, tres notas, ya sé re, sé la y sé sol, que son los básicos, pero dice ya, pues, entonces puedes incluso ya comenzar a tu componer, hacer algo entre lo limitado que estás. Claro, sí. Y a veces hasta el estar más limitado te abre un poco esa creatividad. O sea, a veces sabiendo tres notas puedes llegar a componer, no sé, 10 canciones, 10 ritmos, claro. Pero cuando ya sabes muchas más, se te va un poco el enfoque. Mientras más variedad de cosas tienes para elegir, a veces un poco más difícil es elegir los elementos precisos. Sí. A veces la simpleza, ¿no? Siempre es lo que va a predominar como éxito. Queríamos entonces pasar ahora a una canción más. A ver, ¿y cuál nos recomiendan? A todos los traicioneros. Claro. He traicionado tu amor. Uy, he traicionado a tu amor. Tenían justamente una versión. Claro, nosotros hemos grabado ese tema con el rey de la carretera central, ¿no? Con Pascualillo Coronado, que viene a ser uno de los exponentes de la música cumbia, ¿no? Líderes e insignias, ¿no? del país. Precursor de la cumbia. Él está tocando ya 36 años de carrera artística, y lo que está haciendo es mucho impresionante, ¿no? Y la banda que tiene y los músicos que tiene son alucinantes, ¿no? Una calidad galáctica. Sí, otra cosa. Es otra cosa. Y pucha, ha sido todo un honor, ¿no? Grabar allá en Lima con él. El tío, pucha, de la concha su madre. Un tipazo, 100 puntos. Y sí, pucha, fue una buena experiencia, ¿no? También él está muy contento de haberlo hecho, ¿no? Ahora estamos preparando un espectáculo allá en Lima para tocar en vivo, ¿no? con él. Y así. Bueno, los accidentes suceden en todo lado, en muchas situaciones. Camisa de pañal. Entonces, habría tenido un pequeño accidente, en un momento ya retornará con nosotros. Y así, pues. Él es Pascualío Coronado y he traicionado a tu amor. Entonces esto es He traicionado tu amor, a ver. amor.